desmentir lo que se está intentando establecer desde el Gobierno Nacional, que es que la economía ya rebotó, que la economía está volando. Hacíamos referencia la semana pasada que, lejos de estar volando, todos los indicadores de actividad, de consumo, vienen dando para atrás, para abajo, no para arriba. Y nuevamente esta semana, cuando uno hace el repaso de distintos indicadores a informes que se conocieron, se ratifica esa tendencia de que no hay una mejora en la situación de la economía real, más allá del veranito financiero, de la bicicleta financiera, de las ganancias financieras y especulativas que realizan algunos pocos agentes, o al bienestar o el crecimiento puntual de algunos sectores, muy pocos sectores, aquellos ligados a la producción agropecuaria, sobre todo cuando uno compara con la sequía del año pasado, algunos sectores vinculados con la producción de hidrocarburos. El resto de la economía real no muestra símbolos de mejora ni de crecimiento. Algunos indicadores vinculados con la actividad y el empleo. Se conoció un informe que demuestra que este año las empresas se endeudaron en un nivel récord en octubre. En octubre tuvieron un récord superando el récord que se había producido en 2017. Lo triste de esto es que no es que se endeudaron para invertir, para nuevos proyectos de inversión, para ampliar la producción, sino que se endeudaron, tal como dicen los empresarios, para pasar el año. Para pasar el año. Muchas veces, bueno, lo contaba muchas veces Juan Cuatromo, que le vienen a pedir crédito para poder pagar el aguinaldo, muchas empresas, o sea que la situación no es que se endeudan para mejorar la capacidad productiva, para incorporar tecnología, para generar nuevos trabajos, sino que se endeudan para sostener abiertas las empresas, abiertos los comercios. Después, los gremios industriales agrupados en la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina denunciaron la semana pasada la pérdida de 40.000 puestos de trabajo y 900 empresas industriales cerradas durante el gobierno de Milei. Si a eso se le incluyen los sectores de la construcción y la minería, la pérdida de puestos de trabajo es de 126.050. Eso es lo anunciado, denunciado por los gremios industriales. Un sector industrial de los más importantes que tiene la Argentina y que siempre es una referencia en cuanto al análisis de la actividad económica, porque produce insumos tanto para la industria como para el sector de la construcción, que son dos de los sectores que mayor cantidad de empleo generan, la producción de acero crudo. En octubre, una caída del 3% respecto del mes anterior y una caída del 21,6% en relación con octubre del año pasado. O sea que si se lo compara en el corto plazo, cae. Si se lo compara respecto del año pasado, también cae. Esos son datos de la Cámara de la Industria del Acero. Y también algo que ya veníamos repasando en esta tribuna, que es el ingreso de turistas al país. Datos del INDEC, el ingreso de turistas al país cayó 30,3% interanual en octubre, es decir, respecto de octubre del año pasado, mientras que la salida de turistas de Argentina hacia el exterior aumentó 24,7% interanual. El saldo de eso, obviamente, es un déficit muy fuerte en las reservas vinculadas con el sector de turismo. Eso tiene que ver fundamentalmente con la apreciación de la moneda local, que abarata los destinos en el extranjero y encarece el turismo local. Algunos indicadores también vinculados con el comercio, con el consumo. Datos del INDEC. Las ventas en supermercados en septiembre registraron una disminución del 12,8% respecto de septiembre de 2023, y cuando también se las compara con el mes anterior, en términos desestacionalizados, una caída del 0,4%. O sea, de nuevo, indicadores de consumo que no mejoran, sino que siguen empeorando. Lo mismo los datos de ventas en los autoservicios mayoristas. Las ventas intermensuales, es decir, con el mes anterior, cayeron 0,9%, con el mismo mes del año anterior, 21,7%. O sea, datos de la tragedia económica de la Argentina. También, y vinculado a lo que dije antes del turismo, el mismo fenómeno, los supermercados en las zonas limítrofes, también con fuertes caídas de hasta el 30% de su facturación. Eso significa que hay mucha gente que vive en los límites de la Argentina con países vecinos que se cruza la frontera para hacer las compras diarias, porque es mucho más caro comprar en Argentina que comprar en el extranjero. Eso también producto del proceso de apreciación de la moneda local. Venta de electrodomésticos, indicadores del INDEC, informe del INDEC, del tercer trimestre de este año en relación con el mismo periodo del año anterior. Los celulares, la venta de celulares cayó 30%. La venta de computadoras y notebooks cayó 16%. La venta de televisores cayó 13%. La venta de microondas cayó 11%. La venta de lavarropas cayó 4,5%. Y la venta de cocinas a gas cayó 3,2%. O sea, también todo para atrás, todo para abajo. Y por último, en el caso de un producto típico de la canasta básica de los argentinos, la yerba mate, producto junto con la carne, probablemente el pan, de los productos más típicos de la canasta básica, el consumo interno este año, en lo que va del año, enero-octubre, tenemos los datos, solo 215 millones de kilos, ese es el nivel más bajo registrado desde 2016 de consumo de yerba mate, de acuerdo a datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Todos los indicadores de producción y de consumo siguen dando para atrás. No es ya solo que dan para atrás respecto de lo que sucedió el año pasado, sino que del mes anterior. Todos estos datos dan caídas respecto del mes anterior. Y por último, un dato que acabo de ver y que lo sumé al informe, un informe del Centro Cifra de la CTA, que muestra que el salario mínimo vital y móvil se redujo desde que llegó Milei, desde noviembre de 23 a octubre de 2024, un 28,4% en términos reales. O sea, casi un tercio menos los salarios mínimos vitales y móviles respecto del final del año pasado. Lo trágico es que, si uno compara desde final de 2015 a la fecha, están en menos de la mitad los salarios mínimos vitales y móviles en la Argentina.